salao. Jesús, que nego, que broma da. Ay, Jesús, ay, Jesús, ay, Jesús, que nego, que broma da. El alma de cristal, tienes lo gris del arenal, sabes sentir una canción, tienes de seda el corazón. Sabes llorar lo que ninguno ha sabido cantar. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día lunes 9 de octubre del año 2017. En estos momentos se une la señal de la frecuencia modulada 90.5 a la señal del internet en la página www.uv.mx para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. De cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. luna con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, muy buenos días. ¿Cómo están? Ojalá que hayan pasado un fin de semana agradable, ¿verdad? Tranquilo, ¿por qué no? Divertido. Y bueno, pues nosotros ya aquí estamos a donde nos gusta estar, en la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, con cielo azul, cielo totalmente despejado, precioso día. Yo creo que va a ser calorcito, previo a, bueno, hasta una pequeña surada por ahí, ¿no? Que aquí casi no se sienten. Bueno, no tanto como allá en Orizaba, quien saludamos a nuestro auditorio de aquellos lugares. Bueno, pero aquí esto se anuncia un poquito de lluvia para los próximos días, no una cosa exagerada. Así que aquí estamos, ya el grillito de las notificaciones ya está sonando, ya están despiertos todos nuestros revisteros, así que bienvenidos seáis a una emisión más de la revista. El señor Andrés de Jesús Reyes es Chuchín y ya está buscando la música para esta mañana, está aquí al frente de la consola de audio. Los saludo con mucho gusto, al igual que Lupita Páez en la asistencia de producción y nos tiene vinculados con las redes sociales, lo cual es algo muy importante en estos tiempos. Lupita, buenos días. Carlos Romano, a nombre de todo el personal de aquí de Radio UV, los técnicos, los administrativos, el personal académico, el personal eventual, los de confianza, los suspirantes, todos trabajamos para ustedes con mucho gusto, bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Así que sin más por el momento, les decimos que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, que se desarrolla al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo, y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. No podemos recurrir al Ernesto Che Guevara, 50 años sembrando liberación, dice Estela Caloni, y acabamos de escuchar un audio de uno de sus discursos sobre el médico Ernesto Guevara de la Serna. Pues se podrán tejer miles de historias y leyendas, pero lo que lo define para la eternidad es la palabra Che, que identifica al héroe, pero no de bronce, sino humanísimo, múltiple, multiplicado, repartido en todo el mundo, desde los arrabales hasta montes y selvas, desde la heredad de todos los silencios a las grandes ciudades, y donde sea que esté, y estará para siempre en nuestra América y el mundo. Aquí se queda la clara, la entraña. Bolivia fue el golpe de inspiración para este joven médico que a los 24 años dejó atrás Argentina, no sin antes ver las imágenes de la pobreza y abandono el noroeste de su país. La miseria siempre golpeándolo en ese camino de trotamundos que lo llevó en 1953 a Bolivia, lo que le permitió vivir de cerca la revolución del movimiento nacionalista revolucionario de 1952, esa revolución que había logrado reemplazar al ejército por milicias, repartir tierras, estatizar recursos. Lo hizo soñar con la posibilidad de la liberación, aunque luego ese proceso fuera interrumpido por la injerencia de la CIA y la diplomacia del garrote de Estados Unidos. Entendió entonces que esa realidad no podía ser transformada sin un proceso de liberación profundo que lo revolucionara todo, y de allí surgiría su definitivo antiimperialismo. Lo que no imaginaba es que en Bolivia, donde encontró su inspiración de combatiente eterno contra toda injusticia, ahí encontraría la muerte. Fue un círculo de ida y regreso. La última visión del Che herido y prisionero en una pobre escuelita de La Higuera fue aquel soldado boliviano Mario Terán, que también no se animaba a disparar como lo habían ordenado, y al que Ernesto miró de frente, puesto de pie a pesar de sus heridas. Usted viene a matarme, póngase sereno, usted va a matar a un hombre. Era el 9 de octubre de 1967, hace 50 años. Funcionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara y la entrañable transparencia de tu querida presencia. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí Che Guevara. Muy bien, pues queríamos recordar esta fecha, ¿no? Este importante de este ícono de todas las causas, todas las reivindicaciones latinoamericanas de los derechos de los hombres, y que por cierto estuvo en México durante un buen rato, y estuvo ejerciendo la medicina como Fidel, que también estudió en la UNAM medicina. Fíjate, los dos médicos tuvieron algunas diferencias, pero siempre las, en aras de mantener la unidad, lograron pues arreglarse, ¿no? Pero estos dos grandes íconos, Fidel y el Che, Camilo Cienfuegos y muchos otros. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 15 minutos, las 8 con 15, aquí en la revista. Gracias, Chuchín, que encontró rápidamente lo que era necesario para armar este pequeño, muy, muy modesto homenaje para el Che. Punto y aparte. Bueno, pues, ¿por dónde empezaremos? Porque va a haber el jueves un foro bien importante dentro de los foros que está organizando el ayuntamiento, que va a entrar en funciones en el próximo mes de enero, al frente del cual estará Hipólito Rodríguez Herrero, y que usted ya sabe perfectamente bien, porque muchos, muchos revisteros han estado yendo a estos foros. Y viene el foro tan importante, como el de los derechos humanos, ¿no? Es derechos humanos, seguridad ciudadana y protección civil. Va a ser este jueves 12 de octubre. Derechos humanos, promoción, respeto, protección y garantías. Va a ser una de las mesas, coordinador y autoridad Eduardo Arres y María Consuelo Niembro. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, adultos mayores, diversidad sexual, migrantes, indígenas y afrodescendientes, personas en situación de calle, personas en situación de violencia, población VIH. Es que todo mundo tiene derechos, entonces es un tema amplísimo. De tal manera que una de las mesas va a ser esta, en donde se va a tocar pues todas estas, tangencialmente digamos, ¿no?, todas estas temáticas que tienen que ver con los derechos humanos, que pues prácticamente son pocas las cosas que no tienen que ver con ello. Hay otra mesa bien importante también, y vaya que se nos importa, que es la de seguridad ciudadana. Esta se llama Seguridad Ciudadana, Coordinador y Autoridad. No, son los que van a llevar la mesa, que son Judith Páez, o Lupita, nuestra compañera Lupita, y Rafael Pérez Sánchez. Ellos van a llevar esta mesa de seguridad ciudadana. Fíjate lo que van a, de lo que se va a platicar ahí a través de las ponencias y de los comentarios que ustedes quieran hacer ahí en el Centro Recreativo el jueves. Cultura para la seguridad. Políticas públicas para una recreación y convivencia segura. Esto le importa mucho a los papás y a los jóvenes, ¿no? ¿Cómo hacer para que los papás estén tranquilos de que sus hijos van al antro, van a donde sea, y estén, dentro de lo posible, evidentemente, pues más o menos seguros, ¿no? Y no estar siempre, como dice el dicho, con el Jesús en la boca de las cosas que han sucedido últimamente, ¿no? Porque tampoco se trata de prohibirle salir de la casa, ¿no? Entonces, políticas públicas para una recreación y convivencia segura. ¿Qué creen ustedes que el ayuntamiento podría hacer para que se diera esta situación de una recreación y convivencia segura? Seguramente hay muchas cosas que hacer con los dueños de los antros, con la misma policía, con las familias, hay muchas cosas que hacer. Otra cosa importante son los derechos del peatón. Todos somos peatones, porque no todo el mundo anda en coche las 24 horas, ¿no? O sea, a veces andamos en coche, a veces somos peatones. Y cuando somos peatones nos damos cuenta del estado de indefensión en el que nos encontramos. Pareciera ser que las ciudades están hechas para los automóviles nada más. Y el ejemplo que siempre ponemos es que desde hace unos meses aquí en el centro quitaron los semáforos para que hubiera el uno por uno de cortesía, lo cual nos parece muy bien. Pero ese uno por uno de cortesía es para los automóviles. Entonces, uno como peatón pues esperaba el alto de los automóviles para pasar, y ahora ya no hay. Entonces ahora hay que pedirle casi de rodillas a alguien que nos dé el paso, ¿verdad? Que quiera perder unos segundos. Y hay cosas que tienen que ver desde luego con la seguridad del peatón. Es decir, me refiero a aquellos comercios o ambulantes que están irrumpiendo las banquetas y el peatón ya no tiene por dónde pasar, se tiene que bajar al arroyo. En fin, hay una serie de cosas ahí que con la vida cotidiana que nosotros tenemos, sufrimos ese tipo de cosas. Bueno, vaya usted y dígalas. Eso es lo que se necesita. No piense que son solamente ponencias acá muy académicas de grandes congresos. No, o sea, todo mundo tenemos algo que opinar, porque lo andamos opinando todo el tiempo. Ay, tal por cual ayuntamiento, mira nada más los baches y esto. Ay, tal por qué que no. Es decir, hay muchas cosas que nos decimos en nuestras casas, en la sobremesa. Vamos a organizarlo en una ponencia resumida, tres cuartillas, y incluso las pueden llevar. Miren, si no pueden llevarlas hoy, que sería la fecha límite, no importa. Ya se han dado casos de que llegan a la mera hora con la ponencia y la inscriben, y si hay lugar, si no está saturada la mesa, se les da entrada, ¿eh? Entonces no se preocupen, que ese no sea el motivo para que no vayan, ¿no? El otro tema de esta misma mesa serán los servicios municipales, obras públicas, garantes de la seguridad ciudadana. Con eso tenemos que ver todos, no hay nadie que no tenga que ver con todo esto que estoy diciendo. Y cumplimiento de reglamentación para la seguridad ciudadana, que eso es algo también bien importante. Los reglamentos se tienen que estar adecuando a las nuevas realidades. No es lo mismo el reglamento de una ciudad como Jalapa de hace 30 años que el de ahora. Y luego a veces los reglamentos ahí están enteleridos, nadie les los toma en cuenta y hay que estarlos reactivando. Bueno, va a haber otra mesa que es la de Protección Civil. Esa va a estar coordinada por Rosa Sánchez y Guillermina Ramírez. Ahí se va a hablar de una cultura para la prevención. Si hablamos de Protección Civil, identificación de riesgo para la población, prevención para minimizar el impacto, estrategias de auxilio en situación de emergencia, resiliencia. A ver, ¿qué es resiliencia? Resiliencia. Entonces todo lo que tenga, aquí no, bueno, somos zona sísmica y todo, pero no hay tanto problema como en otros lugares. De todos modos, siempre hay que estar pendiente de que después de un sismo, sobre todo el del 7 de septiembre que estuvo muy fuerte por acá, revisar que nuestras casas estén, que no tengan nada raro, ¿no? Luego, todas estas casas que están en situación de riesgo, que parecen acantilados, sobre todo en la zona oeste, ahí ya finalmente hay que meterle mano a eso, porque administraciones van y vienen y no pasa nada. Prevención para minimizar el impacto, estrategias de auxilio en situación de emergencia, las inundaciones que luego son las que tenemos, en fin, hay una serie de cosas que que todo lo que les acabo de mencionar son derechos. Derechos de los ciudadanos. Y y tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Así que vamos a participar. Siempre nos estamos quejando de que las órdenes vienen desde un escritorio gubernamental. Ahora se le está dando la oportunidad a la gente de que plantee todo lo que quiera plantear, en el entendido de que muchas de las cosas quizá que se nombren ahí ya están en el entendido y comprendidas y asimiladas por las nuevas autoridades. Hay otras nuevas, o sea, la autoridad no es infalible. Siempre habrá alguna propuesta novedosa que digan, ay, mira, pues sí es cierto, ¿no? Por aquí le podemos entrar. Entonces, no hay propuestas banales, ni inservibles, ni superficiales. Todo cuenta. Participamos, además, en un ambiente muy rico ahí. Les dan su cafecito, ya nomás se llevan sus galletas. Fidel era abogado. Pues yo estaba oyendo la... ¿Sí? Pues estaba oyendo que ejerció la medicina. Bueno, pero Servando Ibarra seguramente tiene razón. O a lo mejor, sí, yo me quedé a lo mejor con lo de Fidel, ¿no? Bueno, perdón. Dice Fernando, Mariana Ruiz, gracias Mariana, en psicología, resiliencia es capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etc. Ah, pues mira, es lo que está pasando ahorita, después de los temblores, ¿no? La resiliencia. Gracias Mariana. Vaya tema, ¿no? Importante también, claro. FG2, buenos días. Lo bueno y lo malo del fin de semana. Lo bueno, ganó la selección de fútbol. Lo malo, ¿a quién le ganó y cómo? Ah, pero qué bonita estuvo la ceremonia. Estuvo muy emotiva. Muy, muy emotiva, me gustó. Tenemos, como dice un artículo, una mexicanidad por televisión. Pero, pues sí. Pero bueno, quien haya querido participar, pues ha participado, ¿no? Como rescatista, como ayudante para, no sé, ayudante en general, a propósito de lo que sucedió, organizando acopios, o que fueron al evento del Zócalo, en fin, hay maneras de participar. Todavía quedaron algunas llamadas con respecto a la contaminación auditiva, que también va a ser otro de los temas a tratar en la próxima administración municipal. Esperemos que ahora sí en serio, ¿no? Hablaban de, por ejemplo, Itzel Gutiérrez, que se puede traer un volumen más bajo para empezar todas estas gaseras, ¿no? Porque si los prohíben, que traigan su musiquita de ya llegó, ya, ya, ya, entonces van a golpear los tanques, tan, tan, tan, tan, tan. Pues creo que de todos modos lo hacen, pero bueno, dice, sería peor. Tío Migue también nos había dicho el viernes, dice, creo que lo más acertado es decir que las gaseras, pues es su chamba, ¿no? No es culpa de los choferes, desde luego, pues a veces les pagan por manejar y entregar el gas. Dice, pero ¿cómo molestingan? más si es sábado, domingo y te fuiste de fiesta, imagínate cómo suenan esos... clan, clan, clan, clan, clan, clan, clan, clan, te retumba todo el cerebro seguramente. Digo, para los que acostumbran trasnochar. Del gas, plataneros, productos de limpieza, tamales, puro escándalo, dice, todo el día. Es parte de lo urbano, ¿no? Los sonidos de la ciudad, que pueden ser muy ricos, pero sí pueden ser un poco molestos y estridentes, sobre todo a las 6, 7 de la mañana. Bueno, eran algunas de las que se habían quedado pendientes. Fíjense que... Claudia Sedas es... Claudia Sofía Sedas es hija del maestro, el gran maestro Alberto Sedas, el pintor, un gran acuarelista. Entonces, ella tiene un lugar en Huatusco, que es como un hotel muy agradable, al cual nos está invitado, fíjate, como regalo de cumpleaños, a conocerlo. Ya algunos revisteros han ido, como Lourdes y Melchor, y pues vamos a comentarles, ¿no? Que es un lugar muy sencillo, pero muy bello, lleno de jardines. Ahí vivió Alberto Sedas, ahí hizo gran parte de su obra. Y su hija, supongo yo que era una casa, y ya después a la desaparición de Alberto, pues ya hicieron ahí como hostal, ¿no? Que es un lugar no caro, muy agradable, porque Huatusco es un lugar para ir a descansar. Búsquelo usted en internet, ahí va a ver todo lo que les ofrece este lugar, al cual nos vamos a abocar a planear a la mayor brevedad posible una visita. Es una posada. Es una posada. Dice, la opción es viajar en carro, en camión y seguir la ruta que hace el camión Astro. Terminal, una cuadra hacia abajo de Caxa. Salen cada hora hacia Huatusco y dura el recorrido 2 horas. 20 minutos a Caseta, Veracruz, 20 minutos hacia la desviación, hacia Puente Nacional, 10 minutos hacia Carretera Conejos, 55 minutos, fíjate todo lo que ponen para que ya no fallemos, ¿no? 15 minutos a Huatusco. Bueno, la posada a la vuelta del parque principal en pleno centro. Y pueden llamar y reservar para la fecha, bueno, es lo que nos dicen nosotros, pero nosotros les corremos la invitación. A ustedes, claro, no día gratis, sino que ya es... es barato, ¿no? No sé, 400, 500 pesos, creo que las habitaciones doble 6. Ahí pregunten ustedes. Ahorita les doy el teléfono. Bueno, Claudia, Sofía, Sedas, Casa Galería Alberto Sedas se llama. Hay una página www.casagaleria.com.mx o búsquenlo en internet. Este lugar fue construido a mediados del siglo XIX y en esa casa vivió el acuarelista huatusqueño Alberto Sedas, que es el papá de Claudia. Posada Galería Alberto Sedas. Bueno, pues muy bien. Sí, un lugar para ir a descansar, ¿eh? A todo dar. Pues gracias, Claudia, muy amable. Ya son las 8 de la mañana con 32 minutos, las 8 con 32 aquí en la revista. Lo que diga el maestro Chuchín. Años de tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. Esa canción duele hasta siempre, comandante. Sí, efectivamente. ¿De qué me estás pasando, de Fidel? ¿O del Che? Fidel no estudió medicina. Bueno, entonces, ¿quién estudió medicina? Aquí dice que de derecho. Sí, Fidel sí estudió medicina en la UNAM. No, Fidel no estudió derecho. El Che estudió medicina. Ah, pues es lo que yo digo. Me están diciendo que... Ay, bueno, perdón, es lunes. Bueno, entonces Fidel estudió Derecho, Derecho Diplomático, Ciencias Sociales. Y el Che sí estudió Medicina, como habíamos dicho. Bueno, de todos modos estábamos chuecos. Gabriel Fauré, autor de esta pieza que acabamos de escuchar. A ver qué dicen los tuits revisteros. Isel Gutiérrez, pídele abogado y el Che... Fidel era abogado y el Che era médico. Eso, ya vamos bien. Estudió medicina en Argentina porque de chico padecía asma. Y pues padeció mucho y pasó mucho tiempo en hospitales. El Che no estudió medicina en México, pero sí la ejerció. Le hizo aquí de médico, no sé dónde ni cómo. Debe de haber información sobre eso. Y el que sí estudió en la UNAM fue Fidel y estudió Derecho. Ahí vamos ya, poniéndonos de acuerdo con nuestros revisteros. Croquisero, ¿cómo estás, Croquisero? Todo debido al pésimo desarrollo urbano. La autoridad prefiere quedar bien con el poderoso y pone un signo de pesos en lugar de una S. O gaseoducto y al pueblo. Ay, chulo. Al pueblo, otorgarle los oropeles. El gran problema de la ciudad es la corrupción a diversos niveles. Solución, hacer un segundo y tercer piso a Jalapa. Autoridades piden a ciudadanos que sean resilientes cuando los problemas urbanos que padecemos los causan ellos mismos. Fidel Castro y el Che se conocieron en México, para ser más exactos, en Córdoba, en un café. Mira qué información va saliendo, ¿eh? Muchas gracias, Itzel, muy amable, siempre muy participativa. Pues miren, ¿se acuerdan de que estábamos especulando todo esto del gasoducto y de los tubos que estaban ahí en Coatepec? A mí me habló una revistera, me dice, no, Carlos, son de esos no son de agua, punto. Digo, no sé si podríamos asegurar que eran de gas. Dice, pues de agua no son, entonces, ¿qué van a hacer? Y le dije, pues sí, nos podemos hablar, porque me dice, si quieres hablo por teléfono. Pero miren, seguimos esperando una explicación o una información oficial. Pero, ¿qué les dije? Cuando no hay esa información oficial, cuando el presidente de Jalapa dice, ¿qué? Yo no sé de qué me están hablando. Y cuando van con el presidente de Coatepec, dice, yo no di ninguna orden. Y ninguno de los dos presidentes sabe qué caramba se está pasando allí en la carretera de Jalapa a Coatepec. Cosa bastante extraña, que no sepan qué es lo que está sucediendo. ¿Qué necesidad hay de hacer las cosas de esa manera? ¿Qué necesidad? Oye, son unos tubotes. Todo el mundo se está dando cuenta. Ya les explotó en la mano la falta de información. Y ahora ya, en el calor político, ya estoy viendo una nota que dice, con madruguete ya se instala gasoducto en la Jalapa Coatepec. Miren, la decisión que tomaron le beneficiará a algunos y a otros no, les gustará a algunos y a otros no. Si está dentro de la legalidad, pongámoslo incluso entre comillas, bueno, no se puede. Pongamos que sí estuvo dentro de la legalidad porque pues lo aprobaron ahí en el Cabildo y en el Congreso, lo que usted quiera. ¿Por qué no dicen? Pues si ya está autorizado, ¿por qué no dicen? Pues sí, señores, estos tubos que están ahí son para eso. A lo mejor tienen miedo de que haya movilizaciones, de que haya bloqueos, no sé. El caso es que pese a que todavía no se entrega el permiso para construir el gasoducto en el tramo Jalapa-Coatepec, la empresa Gas Natural del Noroeste realiza un madruguete, digamos, aprovechando la reconstrucción de la autopista que anunció el gobernador en esa zona, porque ya ven que se socavó, ahí hay unos problemas, y dijeron, ah, pues de una vez, ¿no? Al fin que ahorita no se nota. Y así lo afirman vecinos, del lugar por donde pasaría el proyecto, luego de que el mandatario dio arranque a la reconstrucción de la carretera el jueves pasado y desde el día anterior se observó a personal instalando tubería. Uno de los vecinos, quien pide anonimato, expuso que el consorcio CIMSA, al que pertenece la empresa Gas Natural del Noroeste, tiene un largo historial de denuncias por diversas irregularidades. Insistió en que ahora estaría aprovechando la reconstrucción de la carretera para comenzar. Bueno, eso dice un vecino también, ¿no? Es decir, por más que todos los indicadores nos digan, pues sí, lo más seguro es que así haya sido, pues no tenemos todavía una seguridad, ¿no? De acuerdo con el quejoso, en Zacatecas, el consorcio fue acusado de extorsión y corrupción por la empresa Cesantoni. Se ve que está bien informado esta persona, ¿eh? Además dijo que en pleno Senado de la República admitió un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Reguladora de Energía su intervención para investigar las acciones del grupo CIMSA en Zacatecas por presuntas acciones discriminatorias entre usuarios y consumidores. En la Cámara Alta se expuso que según el artículo 63 del Reglamento de Gas Natural se exige garantizar la distribución de gas natural a todo el que la solicite. Sin embargo, la compañía negaba legalmente a empresas locales la conexión a los gasoductos, según lo expuesto por el senador Carlos Alberto Puente. Mira, vean la nota, porque es una nota más extensa. Aquí en el color político, ahí la encuentran. Los vecinos exponen que dicha ley señala que las autorizaciones para uso industrial se encuentran prohibidas en zonas habitacionales, pero en este caso el ducto pasaría cerca de viviendas de Emiliano Zapata, Coatepec y especialmente Jalapa. Pese a lo anterior, lamentaron que el pasado 17 de mayo la administración de Américo Zúñiga haya autorizado la licencia de construcción de la primera etapa del sistema de distribución, que consiste en un trazo de 20 kilómetros que va de Emiliano Zapata a la zona de Las Ánimas. Entonces no se entiende, o aquí el punto es de que si le preguntan al alcalde de Jalapa y dice, pues yo no sé, digo, ay, qué necesidad. Astrid Mar Azul, mira qué bonito nombre, tuit revistera, me encanta tu programa, oye, hoy es necesaria una aclaración, Fidel era abogado, doctor en derecho, estudió en la Universidad de La Habana, el Che era médico, pero mientras vivió en México básicamente se mantenía de sacar fotos en la Alameda, vaya pues ahora bueno. Hay una biografía de Fidel editada en Cuba, muy interesada, titulada Todo el tiempo de los cedros. Es difícil de conseguir, yo tengo un ejemplar que puedo fotocopiar. Por lo pronto vamos a ver la película de Gael García, ¿no? Los diarios de motocicleta. Bueno, pues, entre hoy y mañana nos acabaremos de poner de acuerdo. Rebeca Boucher nos invita. Buenos días, Rebe. Invitación para ir hoy a las 12, Museo Casa de Jalapa, a la plática ¿qué es la interculturalidad? Perdón, con la maestra Suri Serafatman, especialistas en el tema y colaboradora de Zona de Ocio. Zona de Ocio es la revista, ¿no? Joven egresada de la Universidad Veracruzana, hoy a las 12 ahí en el Museo Casa Jalapa, ahí abajito el Parque Juárez, junto a la Pinacoteca, y ya. Bueno, por el momento, faltan 10 minutos para que recibamos aquí a Enrique Salmerón con el gusto de siempre, antes un poquito de música y a ver si nos da tiempo de algún otro comentario. Ay de mí, dame un traguito para Saliñi, guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi, guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi, guajito. Ya se enojaron porque a su nana la pellizcaron. Padece insomnios, Monsieur Forey, porque en su triunfo no tiene fe. Y mientras tanto, ¿qué es lo que hará? Monsieur Botella toma coñac. Estos franceses ya se enojaron porque sus glorias les eclipsaron. Y Pamuceno, ¿qué les dirá? Que ya no quiere ser majestad, que aunque les pese, vuelve a cargar con sus guaraches y su guacal. Estos franchutes ya se enojaron porque a su nana la pellizcaron. Se hacen chiquitos, se hacen grandotes y nunca pasan de monigotes. Se hacen chiquitos, se hacen grandotes y nunca pasan de monigotes. Programa añejo que se renueva todos los días, la revista. Continuamos. Del cancionero de la intervención francesa, que es un documento padrísimo, Los Enanos, Por nuestra queridísima y recordada Amparo Ochoa. Dice Almadelia Murillo que la fe es una droga que distorsiona la realidad. Que la fe quizá fue la primera droga que usamos para distorsionar la realidad. Vayan ustedes a saber. Y el amor es otra, la más dura, la más cabrona, la más adictiva. Lo cierto es que luego de las horas críticas de los días de andar vulnerables y con el corazón taquicárdico, comprendí algo. Las conciencias están alteradas y es que fueron enormes descargas de adrenalina, noradrenalina, cortisona y todo ese menjurje de neurotransmisores que nuestro maravilloso cerebro produce en situaciones como la que acabamos de vivir. Tanto dolor y miedo fuera mutando en ganas de experimentar la fe y el amor, de que la vida se impusiera. Yo duré una semana comiendo sin parar, no podía evitarlo. En el centro de mi estómago se abrió una boca voraz. Juro que es hambre, me decía. Y luego cuando ya había devorado todo lo que tenía delante, pensaba, no era hambre, era ansiedad. Y poco a poco empecé a caer en cuenta de que mi pasajero trastorno alimenticio se llama instinto de sobrevivencia. Ese poderoso e inmortal que nos rebasa, que nos empuja, que nos hace brillar y oscurecernos lo que haga falta con tal de sobrevivir. Cuando entiendes cabalmente que la muerte acaba de pasar rozándote, hay una efervescencia de deseos que colonizan como tropa imparable todos tus rincones. Hace poco escuché la historia de una sobreviviente del holocausto judío, una señora muy mayor que luego de oír a otras personas sensatas y elocuentes hablar de lo que significaba salir con vida de los campos de concentración, con todo desparpajo soltó: no digan tonterías, cuando salimos de ahí lo único que queríamos era hacer el amor. Lo dice con otras palabras y tiene todo el sentido. ¿Qué vas a hacer después de saber que sobreviviste? Comer, irte a la cama con alguien, enamorarte. La semana pasada, fíjate, bueno, este artículo que nos comparte Jaciel tiene que ver mucho con este otro. Lo que pasa es que no me va a dar tiempo de leer los dos completos. Pero este de Hernán González, que ya saben que en La Jornada tiene una sección que se llama Aprender a Morir, dice: nunca imaginó la sensibilidad de Juan Rulfo que su frase más repetida por el paisanaje sería: la vida no es muy seria en sus cosas. Y no porque no lo intuyéramos o ignoráramos terremotos diversos, sino porque cada día la vida mexicana parece aumentar su informalidad en todos los sentidos. A partir de una educación deficiente, su consecuencia, baja autoestima y una sociedad desunida, y desde que sucesivos gurús sexenales consideraron que el desarrollo vendría con el neoliberalismo y la globalización asimétrica, aquí seguimos confundiendo solemnidad con seriedad, promesas con compromisos, dependencia con soberanía, acciones fuera de tiempo con justicia, negocios. No es esta la nota que quería comentarles, pero bueno, ya me metí. Desde luego los atributos que se le asignan a la vida son constructos para no enloquecer o para devorarnos con menos precipitación o medio atenuar la tara congénita de la obsesión por el poder mundial, nacional, familiar o de pareja. Los por qué no sirven. Los para qué pueden ayudar a que cada persona abra más los ojos e intente darse cuenta de dónde está parada, por órdenes de quién y con qué propósito. Sí, tiene que ver finalmente, porque dice, tras estos sismos, identificar cada uno, tristezas acumuladas, mal humor, desánimo, insomnio, neurosis, como lo dice Almadelia, nacionalismos emergentes, mexicanía por televisión, falta de criterio, ira, impotencia, apatía, ofrecerle todo a Dios, aumentarle la madre. Él no se toma nada personal, llanto y alegría, sin caer en engaños mediáticos ni en autoengaños que nos convenzan de que alcohol o drogas resuelven algo, o la comida, ¿no? En el caso de Almadelia. Preguntarnos cada día para qué seguimos con vida sirve para procurar honrarla con la cabeza y el corazón. revisando un comportamiento aborregado y crédulo para enfrentar la enorme tensión, identificar síntomas de estrés postraumático y elaborar un profundo duelo colectivo, no por resistido menos nocivo para la estabilidad emocional, evitar conversaciones apocalípticas, complacencias en las incontables tragedias y dentro de lo posible a psiquiatras que solo prescriben pastillas contra la ansiedad. Y no vayan a ver terremoto, por favor, en la tele. Convencernos de que la puntual conocida como la muerte, al igual que su complemento, la vida no es lógica, ni justa, ni oportuna. Recordar que nadie sale vivo de este mundo, por lo que las circunstancias de cada fallecimiento no modifican la naturaleza finita del ser humano. Mejor que esta inevitable condición de mortales nos haga ocuparnos, solo por hoy, de lo que realmente importa. Hernán González, buena nota. Faltan 3 minutos para que sean las 9 de la mañana. Chuchín. En vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Gracias, Enki Wall. Miriam Makeba. Es lo que escuchamos hace un momentito. Enrique Salmerón, qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Carlos, muy bien, muchas gracias, buen día para todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio Universidad. Y bueno, hay un tema que me hizo reflexionar un poquito y quererlo compartir con ustedes, es el asunto que está sucediendo en Cataluña, uh-huh. en Barcelona, en toda esa zona donde la cultura, la intelectualidad es muy una expresión cotidiana en ese su lugar, ¿no? Uh-huh. No nada más está la parte editorial, que es muy famosa, uh-huh. la publicación de libros, sino está, para empezar, Gaudí con su catedral magnífica, la arquitectura que dejó Gaudí, por ejemplo. Y bueno, voy a hablar de un tema que tiene que ver con la música en particular, que es lo que yo trato de estudiar. Uh-huh. Y bueno, el tema de la música popular en Cataluña, la música popular y la música tradicional, ha sido oculta, ha permanecido oculta durante muchas décadas debido a las dictaduras militares o represiones burguesas que no han dejado fluir con naturalidad la expresión espontánea de la expresión musical, ¿no? Ya sea popular, rural o la urbana, a través de su historia. Todo ello ha sido un obstáculo para la cultura musical catalana, que desde mediados del siglo XIX hizo de la sardana, que es una danza popular, una renovada insignia de la identidad musical propia de la zona o del país catalán, ¿no? El debate entre identidad y cosmopolitismo ha estado y está todavía en el centro de esta parte esencial del carácter catalán. A partir de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 y de las primeras elecciones autonómicas de 1980, el mundo de la música popular y tradicional experimentó un nuevo empuje: la recuperación de instrumentos tradicionales, el rescate del repertorio en el territorio, una nueva pedagogía musical, difusión renovada de la música tradicional, recuperación de eventos y tradiciones populares con sus músicas propias, sus bailes y sus danzas. Recordemos que en antigüedad Cataluña era parte del condado de Barcelona y de que formó parte de la corona de Aragón, que después todas en concreto se adhirieron a la corona de Castilla. Uh-huh. Y bueno, mucho que tiene que ver dentro del área de la música culta catalana, tiene mucho que ver la cercanía que Barcelona tiene con Francia. La mayoría de los compositores, en lugar de irse a Madrid a estudiar, van a Francia a estudiar, en concreto a París, al Conservatorio de Música. Y el Conservatorio de Música de París, en el siglo XIX, era el punto clave de la formación musical a nivel mundial. Todo, hasta los mexicanos en el siglo XIX viajaban a París a estudiar ahí. El modelo conservatoriano de enseñanza musical parte de París, el modelo de conservatorio que ahora sí que invadió todo el mundo, que se expandió por todo el mundo, el modelo de que se hizo en el Conservatorio de París. Uh-huh. Y en este nuevo enfoque, los compositores del siglo XIX tratan de mezclar, hacer un sincretismo entre la música tradicional catalana con las armonías modernas de la época que iba marcando Francia. Uh-huh. Y a finales del siglo XIX está Paul Dukas, Claudio Aquiles de Busilla, principios del siglo XX. Entonces, los músicos catalanes en concreto se van influenciando de ese tipo de manera de componer. Y bueno, voy a empezar este recorrido musical con una serie de canciones catalanas que son muy famosas en todo el mundo, que fueron armonizadas por Miguel Llobet, y que es un guitarrista catalán, pero que en esta ocasión vamos a escuchar El Testamento de Amelia en la voz de Joan Manuel Serrat. Esta obra es uno de los romances más conocidos de la cultura catalana. Está basada en una canción que relata la historia de una novia que es envenenada por su propia madre. La tonalidad de la pieza es re menor, una tonalidad triste, ¿no? La canción antiguamente era cantada por la gente de los pueblos de Cataluña, y la letra en español es el siguiente, es el romance. Amelia está enferma, la hija del buen rey. Condes la van a ver, condes y gente noble. Ay, que el corazón se me marchita como un ramillete de claveles. Hija, hija mía, ¿de qué mal os aquejéis? El mal que yo tengo, madre, bien que lo sabéis. Ay, que el corazón se me marchita como un ramillete de claveles. Hija mía, hija mía, de eso os confesaréis. Cuando hayáis confesado, el testamento haréis. Ay, que el corazón se me marchita como un ramillete de claveles. Un castillo dejo a los pobres para que recen a Dios. Cuatro a mi hermano Carlos, dos a la madre de Dios. Ay, que el corazón se me marchita como un ramillete de claveles. Y a vos, madre mía, os dejo mi marido, para que lo tengáis en vuestra alcoba, como ya hace mucho tiempo que hacéis. Ay, que el corazón se me marchita como un ramillete de claveles. Y lo vamos a escuchar, este romance, en la voz de otro catalán barcelonés, Joan Manuel Serrat. Amèlia està malalta, la filla del bon rei. Comptes la van a veure, comptes i noble gent. Ai, que el meu cor s'enlua com un munt de clavell. Realmente hermosa esta canción, el romance y lo que significa, ¿no? Estábamos platicando con Carlos ahorita que la lista de músicos catalanes, digamos que de música académica, es enorme. Hice una pequeña selección, no son todos los que están ni están todos los que son, pero son los más representativos a partir de finales del siglo XIX. Y uno de ellos, por ejemplo, es Isaac Albéniz. Su nombre completo era Isaac Manuel Francisco Albéniz y Pascual. Él nació en la provincia de Gerona, provincia de Cataluña, en 1860. Se traslada a Barcelona y empieza a dar clases de piano, a tomar clases de piano con su hermana, y posteriormente ingresa al Conservatorio de París con un alumno de Claude Aquiles Debussy. Hace giras por América, Inglaterra, y ofrece una serie de conciertos, pero su gran aportación a la música catalana y sobre todo a la española es que retoma la música popular y escribe para piano con las armonías más significativas de la música impresionista. Es donde se empieza a ver esa relación España-Francia, y su música, que tiene ese folclore, tiene una suite que se le conoce como la suite Iberia. Son danzas del folclore español ricamente ornamentadas, y vamos a escuchar con David Russell en la guitarra. No es, hago una aclaración, Albéniz no compone para la guitarra, pero su música para piano se puede tocar fácilmente en la guitarra, y esta pieza que se llama Torre Bermeja es escrita para piano en una versión para guitarra ejecutada por David Russell. Thank you. Bueno, ese es un fragmento de lo que es La Torre Bermeja, Isaac Albéniz. Otro catalán, y se le ha conocido como un español y catalán universal, ha sido Pau Casals. Él nació en Vendrell, municipio de la provincia de Cataluña. De entrada, pues es el más importante chelista de finales del siglo XIX y del siglo XX, totalmente el más grande que ha habido, con una técnica y una musicalidad extraordinaria. Su vida y su trayectoria recorrió las grandes salas de concierto del mundo, y él se decía catalán. Pero sin embargo, voy a leer un texto de lo que fue su discurso del 24 de octubre de 1971, cuando recibe la Medalla de la Paz en un homenaje en la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. En este acto se interpretó, bajo su dirección, el himno a las Naciones Unidas, compuesto por Casals, con letra del poeta Auden, por encargo de U Thant, que en ese entonces era secretario general de la organización. La pieza se convierte en el himno de la paz, como también es conocida. Tras la interpretación del himno de la ONU, Casals pronunció un discurso en inglés y en catalán. Ojo, fue en catalán, no fue en español. Convirtiéndose en la primera persona que utilizaba la lengua catalana en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y cito: "Dejadme que os diga una cosa. Yo soy catalán. Cataluña es hoy una región de España. Pero, ¿qué fue Cataluña? Cataluña ha sido la nación más grande del mundo. Yo os contaré el porqué. Cataluña tuvo el primer parlamento mucho antes de que naciera y que estuviera en Inglaterra. Cataluña tuvo las primeras Naciones Unidas. En el siglo XI, todas las autoridades de Cataluña se reunieron en una ciudad de Francia, entonces Cataluña, para hablar de paz en el siglo XI. Paz en el mundo y contra las guerras, a la humanidad de las guerras". No obstante, Casals siempre afirmó, se cierra la cita, no obstante, Casals siempre afirmó su españolidad, que compatibilizó con su catalanismo militante y mantuvo una intensa y extensa relación afectiva con la monarquía española, actitudes que ambas se resumen en la siguiente entrevista concedida en el diario ABC en los últimos años de su vida. Y cito: "Soy catalanista, pero jamás he sido separatista. La reina María Cristina fue para mí como una segunda madre. Tocaba el piano con ella y jugaba con Alfonso XIII. Una gran mujer, Isabel de Bélgica, 50 años fuimos amigos. Mi mujer y yo pasábamos temporadas con ella. En plena República, cuando me hicieron hijo adoptivo de Madrid, elogié a la reina y me ovacionó todo el mundo. Pero no por ello dejo de ser catalán". Uh-huh. Y vamos a escuchar con Pau Casals, con Pablo Casals, El canto de los pájaros, una canción catalana interpretada por él mismo en acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Cataluña. Thank you. fragmento del Canto de los Pájaros de Pablo, una canción catalana en la interpretación de Pablo Casals. Otro gran, gran compositor que realmente España y Cataluña es conocida en el mundo de la música es Enrique Granados. Él nació en Lérida, en la provincia de Cataluña, en 1867. Desde el niño fue considerado un niño prodigio y él formalizó sus estudios musicales desde esa corta edad. Sin embargo, a la muerte de su padre tiene que tocar en los cafés para sostener a su familia. Encuentra entonces a un mecenas que le paga una mensualidad, una beca mensual porque le dé clases a sus hijas, pero sin embargo era para ayudarlo, y después lo manda a París a estudiar piano. Con él se destacan entre sus obras para piano sus famosas danzas españolas, y vamos a escuchar una de ellas que es la rondalla aragonesa. Excelente intervención de Enrique Salmero, dice Rebeca Boucher, por tu investigación musical sobre Cataluña, que es una gran aportación cultural, dice doña Rebeca. Muchas gracias, querida Rebeca. Pues mire, esa es una pequeña muestra, todavía faltan más compositores, a lo mejor la próxima semana continuamos con este tema, porque sí hay una gran aportación al repertorio, al canon, como nosotros lo decimos, al canon de la música universal. Uh-huh. Y Cataluña en particular, y ahorita que está en este momento de crisis y que esperemos que se resuelva de la mejor manera, pues vamos a seguir hablando de muchos músicos, incluyendo ya la música tradicional catalana. Ya no me dio tiempo de leer una nota de Fernanda de la Torre, que siempre leemos los lunes, porque ella conoce a catalanes, pero que no están de acuerdo con la independencia. Uh-huh. Y que dicen, oigan, ya recuperemos la sensatez. O sea, está interesante, ¿no? Es decir, pues, todo vale, ¿no? Los catalanes que quieren la independencia, los españoles que no quieren que Cataluña se independice, y los catalanes que no quieren que se independice Cataluña. A ver, en este galimatías, ¿cómo se resuelve mañana, que va a ser un día difícil? ¿Me permites que me escribió ahorita un mensaje el doctor Pepe Velasco, ¿sí? Toro. Me recuerda precisamente que Pablo Casals estuvo en Jalapa, ya lo habíamos comentado en uno de los programas. Sí, ¿verdad? Sí, estuvo como parte de 1959, como parte del Festival Casals que se realizó en la ciudad de Jalapa. Ya. Entonces, Pablo Casals, tuvimos la presencia de él aquí. Qué honor. Gracias al doctor Velasco que nos escucha. ¿Quiénes son? Pablo Casals, Picasso, ¿y quién? Y Pablo Neruda, las tres grandes Pablos. Bueno, la señora Ana María Mesa dice que respecto al término que dijo de resistencia, no dije resistencia, resiliencia, que es la facultad de superar algún problema que sufrió de niño, por ejemplo, pone el ejemplo de María Calas. ¿Sabes algún problema que habrá tenido ella? María Calas tuvo un problema de voz. Bueno, en la infancia creo que sí, tuvo un problema y tuvo una fuerte resistencia que después le afectó eso, se reflejó en su edad adulta. Ah, ya, mira, pues aquí se puede aplicar entonces esto de resiliencia, que va a ser uno de los temas del foro del jueves ahí en el recreativo. Alicia Castillo, ¿cómo estás, Alicia? Qué gusto en saludarte. ¿Cómo se llama el hotel de Huatusco? Es Casa Galería Alberto Sedas. Ahí vivió él. Y ahora su hija lo convirtió en una posada. Y están invitados todos los revisteros. Casa Galería Alberto Sedas. Bueno, pues mi querido Enrique, muchísimas gracias como siempre por tus aportaciones. Estamos aquí la próxima semana y seguiremos haciendo música catalana. Y a ver qué dice Chuchín, con qué nos despedimos. ¿Con esto mismo? Perfecto. Esa es música de Federico Mompou, Escenas Infantiles. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria.